cambiar todo mi ser, que borre todas mis heridas, que me haga ser como tú quieres ver. Ando buscando esa bebida que me haga ser como tú quieres ver. Sabes, no soy agua bendita de la que tú puedes beber. Tú quieres cambiarme, me quieres cuidar. Tú vive tu vida, no voy a escuchar. Como tú quieras, no. Como tú quieras, no. Soy lo que hay y yo soy lo que hay. Soy el que te enamora y no pide perdón y no vas a olvidar. Soy lo que hay y yo soy lo que hay. Ser como tú quieres ver. Ando buscando esa bebida que me haga ser como tú quieres ver. Sabes, no soy agua bendita de la que tú puedes beber. Tú quieres cambiarme, me quieres cuidar. Tú vives tu vida, no voy a escuchar. Como tú quieras, no.